industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Mark Ruffalo propone una película con Hulk y Wolverine. Recientemente, en una entrevista, el actor reveló algunos de sus sueños y metas vinculadas a su personaje de Marvel y confirmó que se encuentra en negociaciones con Disney Plus para participar en la futura serie She-Hulk. Hizo también hincapié en que si el superhéroe tuviera una cinta sobre sus orígenes, podría unir fuerzas con el X-Men. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.